Sanguche pregunta: ¿quién es Guche y por qué se hizo santo? Un señor que le encantaba masticar y masticar, y lo hacía de tal manera que muchos empezaban a adorarlo. Y la cuestión de la santidad es solamente eso, ¿no? Que alguien empiece a creer que lo que estás haciendo es increíble y todos te empiezan a seguir. Que no es algo que suceda tan fácilmente, pero parece que al señor Guche le pasó. Es increíble cómo las nuevas tecnologías nos atraviesan y por suerte podemos seguir contactándonos con referentes, ¿no? Con gente que personalmente siempre trato de, cada vez que tengo una duda de algún tema muy puntual, sobre todo lo que tiene que ver con derechos para todes, trato de leerlo mucho, tratar de leerlo, a ver qué opina Gustavo Pecoraro, que lo hemos nombrado la semana pasada por que andaba ahí en España y habían nombrado una de las estaciones ahí de Madrid, seguro él nos va a contar mejor, en un mes creo que se hizo, o en 15 días, de referentes con lo que tiene que ver con los derechos LGTBI ahí en España. Y acá en nuestra ciudad babilónica de Rodríguez Berreta también un montón de cuestiones que, ¿por qué no darle el buen mediodía a él, a Gus Pecoraro, y charlar directamente con él para estas cuestiones que andan pasando? Tengo dos o tres preguntitas para hacerle y compartir acá con todos los oyentes de la tribu. Buen mediodía, Gustavo. Hola, Mati. Hola, María. Hola a toda la tribu. Bueno, primero, felicitaciones así en directo, ¿no? Si es, no sé cómo te calza el tema de las felicitaciones, pero creo que está muy bueno, un reconocimiento a todo tu labor. Y bueno, si querés contarnos un poquito qué fue esta intervención, ¿no? En las estaciones de subte de allá de Madrid, y tenemos un montón de cosas más para charlar, vamos a ir tocándolas, si te parece. Dale, bueno, mirá, con respecto a lo de la estación del metro, como se llama, el subte allá en Madrid, sí. Eso es un proyecto que llevó adelante Javier Sáenz, el escritor y activista queer de español, uh-huh. En el marco de las actividades del World Pride de Madrid 2017, en la que estuve participando, en un proyecto que se llamaba El Porvenir de la Revuelta, que era un montaje cultural y de la memoria del colectivo LGTBI español, que tenía varias actividades, una muestra que se llamaba Subversivas, 40 años de activismo LGTBI en España, uh-huh. Otra que se llamaba Nuestro Deseo Revolución, después había todo un acto y distintas actividades en el Matadero de Madrid, que es un espacio cultural muy grande, y una de las ideas que había generado Javier, uh-huh. Fue armar con las estaciones de subte, de metro de Madrid, un mapa, pero en vez de que se llame, no sé, como se llaman acá, Malavia, Pasteur, etcétera, le puso nombres de personas y espacios, uh-huh. LGTBI, que a él lo marcaron en su vida. Él, como él dijo, seguramente faltan un montón, pero bueno, él eligió las que a él lo marcaron, por una cuestión teórica, por una cuestión afectiva, por un montón de cuestiones que a él le importaba poner esos nombres, y escogió a 10 activistas de Argentina, uh-huh. Carlos Jaure, Ilse Fuscova, Luana Berkins, estaba Diana Zacayán también, Val Flores, mira. Y bueno, Héctor Anavitarte, y me eligió también a mí. La verdad que ese mapa después tuvo mucha repercusión y se hizo una tirada de 5.000 copias de distribución gratuita, y se expuso en el Centro Cultural del Ayuntamiento de Madrid, que hay ahí en Cibeles, en tamaño gigante, que es donde todos fuimos a sacarnos la foto y señalar nuestro nombre, ¿no? Y la verdad que nada, qué sé yo, no sé si la felicitación, me parece un acto así como de mucho amor de parte de Javi, uh-huh. Y es lindo, siempre está bueno que lo reconozcan a cualquiera, ¿no? Pero me parece que también es muy linda la idea que él tiene. Fue muy amigo de Paco Vidarte, un gran teórico español que a mí es súper importante en mi pensar, y escogió la estación de Sol, como con el nombre de Paco Vidarte, la rebautizó. La verdad que está bueno, que yo siempre digo que el reconocimiento tiene que ver también con un acto de amor, con un acto de afectividad, y me parece que desde ese punto de vista está, la verdad que estoy contento. Bien. Más en una ciudad donde yo viví 10 años, ya sabes que siempre vuelvo y nada, y este año fue como muy importante esta vuelta, ¿no? Que además también fuiste, no sé si premiado o te han entregado el World Pride de Madrid ahí 2017. Vemos también esto de tantos años de militancia, ¿no? Que en un momento, que en este año se unan tantas cuestiones, como por ejemplo, no sé, tal vez el año pasado fue un momento tuyo de presentar libros, de mostrarte, de salir un montón, y ahora es como justo este año se da que entran justo en un mes dos reconocimientos importantes. Sí, en realidad el World Pride, que es un evento así como muy festivo, hace unos años se seleccionó que iba a ser Madrid en el 2017, y bueno, con el cambio de gobierno, después de tantos años de gobernar la derecha, Madrid está gobernada ahora por una coalición, podríamos llamarlo de centro izquierda o de izquierda, ¿no? Con Ahora Madrid, con el PSOE y Podemos, y la alcaldesa es Manuela Carmena. Entonces ellos querían que, bueno, ok, viniera al World Pride, pero que tuviera todo un contenido un poco más militante, político, ¿no? De reivindicación, de la memoria LGTBI y demás. Y el World Pride este año estuvo muy lleno de gente de España, integrado a la comisión de organización del Congreso Internacional en el que participamos, y las otras actividades, y 6 premios, y uno de ellos fue para Carlos Jáuregui. Bien. Un premio póstumo, la verdad que muy importante para nosotros, bueno, para quienes fuimos, porque fue un momento muy de mucha importancia de esto que venimos haciendo de recordar a Carlos, de traerlo a la memoria, de ponerlo en discusión, de incluso pelear a través de su nombre el espacio público de la ciudad, también pelear la discusión sobre el activismo, porque también hay una discusión hacia adentro del activismo, ¿no? Me parece que está bueno que después de haber hecho todo este trabajito que fuimos haciendo, sabes que soy una de las personas que con más tenacidad ha vuelto a traer el nombre de Carlos a la discusión cotidiana. A mí me parece que ha sido un gran reconocimiento. Es la primera vez que le dan este premio a una persona latinoamericana, de Latinoamérica. Mira. Y la verdad que me pareció que fue un acto muy justo y que pone también una discusión dentro de lo que era el World Pride del activismo, porque si bien hubo muchas personas que fuimos invitadas de Latinoamérica y de Centroamérica y del Caribe, siempre queda, ¿no? El Congreso Internacional estuvo muy bien, pero la declaración final quedó como demasiado políticamente correcta, ¿no? Y nosotras levantamos un poco la voz en ese sentido, como me parece que había que bajarlo un poco más a la realidad latinoamericana, que tiene que ver también con las desigualdades sociales y con otras intersecciones que en Europa no se ven o no se ven menos, sobre todo en los países nórdicos, que son los que manejan más este tipo de actividades. Y entonces me parece que el reconocimiento a Carlos es el reconocimiento a todo el activismo argentino y de la región, aún aquel que no se sienta representado con este premio, porque viste que siempre hay sectores disidentes, que tienen otro punto de vista, más disidentes, y está muy bien, pero yo creo que igual es un reconocimiento a esos sectores que no se sientan representados, porque este reconocimiento a Carlos no es un reconocimiento a Carlos y sus amigos, es un reconocimiento a Carlos y el activismo que él formó parte, que hoy es tan pujante y tan importante en la región, ¿verdad? Todo lo que tuvo que pasar y todo lo que ustedes tuvieron que hacer y poner el cuerpo para que ahora parezca algo fácil que tener una estación, ¿no? Una parte, como bien decís vos, de la ciudad, una parte de este territorio que es de todos, con algo que nos represente, ¿no? Sí, y vos fijate que, mira, ahora queda claro, nosotros lo hemos discutido, lo hemos charlado ya al aire, el tema de la estación, y yo siempre reivindiqué el hecho de la apropiación del espacio público con estas simbologías, la apropiación del espacio público por el activismo LGTBI y además el nombre de un activista LGTBI tan importante y víctima del SIDA, porque ahora la estación está siendo atacada por un grupo de fanáticos religiosos que estuvo volanteando en la estación. Por suerte, la gente, estas expresiones son muy minoritarias, pero hay que estar bien alerta, diciendo que los murales que hay en la estación confunden a los hijos y a las hijas de estas personas, de estos fanáticos religiosos, y que hay que sacar todos esos murales. Entonces, acá vuelve la discusión sobre lo que significa la estación. La estación no es la estación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No. Una estación donde pasan 350.000 personas por día y es un acto de visibilidad tremenda hacia esas personas. Entonces, es un hecho pedagógico también, ¿no? Entonces, en estos momentos, por supuesto que ahora hay toda una unidad en defender la estación, pero bueno, recordemos aquella discusión, ¿no? Si le hacíamos el pinkwashing a la reta, si por qué era no en mi nombre, no sé qué cosa. Bueno, más allá del gobierno, el color del gobierno que tenga la ciudad, y lamentablemente hace 12 años, 10 años que sigue el mismo gobierno, lo importante es la apropiación de esos espacios públicos, ¿no? Así como la estación Entre Ríos Rodolfo Walsh o la estación 11-30 de diciembre, para la memoria social, y el recuerdo en este caso de un activista LGTBI, ¿verdad? Es súper importante, además de, ya lo habíamos hablado cuando fue la inauguración o cuando estábamos también juntando firmas o dando un poco de visibilidad acá, siguiéndote y siguiéndolos a ustedes también bastante, de lo importante y de la historia que tiene en la ciudad esa esquina tan pintoresca y hermosa que es, por ejemplo, Pueyrredón y Corrientes, ¿no? Santa Fe. No es casual, ¿no? Nada es casual. Todo tiene una historia, todo tiene un trabajo de todos los días, ¿no? Y de muchos años para que surjan estas cuestiones. Y más allá de este avance de estas personas que andan repartiendo panfletos que no quieren que sus hijos se confundan, ¿no? Como si los hijos fueran unos onzos, ¿no? Que ven un mural y dicen, ¡ay! ¿Viste? Y les agarra. ¿No? Sí, les como cambia. Si los murales tiraran radiación homosexual. Claro, te pasás por al lado y te convertís en lesbiana, en homosexual o en trans. Cuando está muy bien pasar al lado de un culo o al lado de un tipo que se prende un cigarrillo, aunque ahora tampoco hay tantas publicidades de cigarrillo o de o de lo que este gobierno tiene muy y es parte de la campaña, ¿no? Esta guerra de publicidades del PRO con Lustó, con el otro, que en realidad está lleno de la cara de ellos, en realidad. Eso le tendría que dar palpitaciones a los pobres chicos, ¿no? Ver esas caras de estos traidores y mentirosos. Por otro lado, también estamos viendo, quería un breve comentario, dos preguntas te iba a hacer. Voy a dejar Europa y España para otro lado porque al estar yendo y viniendo te quería preguntar algo del PSO y bueno, pero y del gobierno actual, pero tal vez nos podemos quedar acá en nuestro país y ¿cómo ves vos este avance? Por ejemplo, ¿sabés que el Frente Patriota Bandera Vecinal de este muchacho señor, si se le puede decir de alguna forma, Alejandro Biondini, que le han dado 20 millones de pesos como cualquier otro partido político para que desarrolle estas primarias o las PASO, ¿no? Mejor dicho. Bueno, pero a ver, eso es un partido legal. Sí. O sea, el tema es por qué es legal ese partido. No es que le dan los 20 millones. O sea, en realidad habría que discutir por qué es legal ese partido. O sea, acá hubo una aprobación de la justicia electoral de que este partido puede correr. Un partido que reivindica el genocidio, reivindica incluso el nazismo, que directamente sus planteos son hitlerianos. Y yo lo que no entiendo es cómo un partido así es un partido legal. O sea, no es que, o sea, ellos más bien que se aprovechan para pedir dinero y para poder participar. Por suerte, bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Son expresiones ultra minoritarias, de eso podemos estar como contentos en Latinoamérica, no como en Europa, que han empezado a cristalizarse los fenómenos neonazis y de ultraderecha, ¿no? A mí me parece que lo que está en discusión es cómo la justicia electoral ha permitido que este partido sea legal. Claro. Bueno, es que no sea legal. No, reconocido por la justicia electoral. Entonces me parece que hay algo ahí que se nos escapa a las personas corrientes y que tiene que ver con, bueno, alguien tendrá que pedir la ilegalidad de este partido, ¿no? Algún juez, ¿no? Que actúe de... O alguna entidad, no sé, la DAIA, la AMIA, claro. No sé, o sea, me parece que acá hay algo un poco más profundo que la discusión a la ras de la calle, que es cómo un partido así es legal. Habría que ver quién de la justicia electoral ha permitido, esto es de hace unos años, hace tres o cuatro años creo. Sí. Que le dieron la personería. Sí. Bueno, ahí hay un tema, ¿no? Un tema de que no nos podemos sorprender ahora que ellos quieran utilizar el sistema electoral que le permite ser legal. Es nada más 20 millones de pesos le van a dar, algo así, no sé. Sí, son 19 millones y pico de pesos que supuestamente es para imprimir las boletas. Te imaginarás, no vamos a hacer falsas acusaciones sin pruebas, pero qué interesante sería que algún movimiento LGTBI o cualquier agrupación que esté activando para con derechos de los menos reciba 20 millones de mangos, ¿no? Es algo casi imposible. Sí, no, pero bueno, esto también tiene que ver con lo que significa el sistema de partidos políticos y electorales. O sea, estos tipos realmente, por supuesto, lo que han hecho fue declararse legal y lo primero que quieren es la guita. Ahora, vuelvo a repetir, habría que ver quiénes son las personas que le dieron el ok y dieron el fallo positivo para que estos nazis sean un partido legal en la Argentina, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Creo que gracias, igual que es de la Ciudad de Buenos Aires solamente, pero bueno. Está en la Ciudad de Buenos Aires el partido, sí, creo que por ahora. Gustavo Pecoraro, siempre es un placer hablar con vos. Me encantaría tenerte más seguido por acá, así que te vamos a seguir llamando. Solo un comentario. Dale. Porque no me lo preguntaste y te lo quiero contar. Por favor, sí, perdón. Tuvimos la posibilidad, tuvimos porque formé parte de la delegación de la Ciudad de Buenos Aires, junto con otros activistas y algunos políticos, de hacer reuniones bilaterales, tanto con el ayuntamiento como la gente de diversidad del Partido Socialista Obrero Español, y participar del Congreso Internacional de los Derechos Humanos. Me parece importante que te lo cuente porque en los tres espacios, la delegación de la Ciudad de Buenos Aires y los activistas que estuvimos presentes, solicitamos el apoyo a la campaña Absolución para Iggy. Y estamos intentando que tanto el Ayuntamiento de Madrid como el Partido Socialista Obrero Español se pronuncien públicamente apoyando la absolución para Iggy. Digo, me parece importante para lograr definitivamente que a Iggy la absuelvan, el apoyo de todos los lugares, ¿no? Y me parece también importante remarcar que fuimos a España también a pedir estas cosas. Importantísima la historia de Iggy. Para quien no la sepa, puede entrar a fmlatribu.com/noticias. Hay ahí sendos informes de esta piba que constantemente la agredían los chicos del barrio. Un día la intentaron violar y nada, tiró un puñetazo, sacó un pinche, qué sé yo, y se lo clavó al que encima más le rompía las guindas y era una de las personas más violentas del barrio. Y como el SAME, la policía, ya sabemos cómo funcionan, bueno, cuando llegaron el pibe ya se había desangrado, la piba estaba toda golpeada y había cuatro o cinco flacos ahí que decían, no sabemos qué pasó, queda en cana Iggy, completamente maltratada. Sí. Procesada y presa desde 2016 y ahora se logró la excarcelación extraordinaria, sí. Pero bueno, hay que ir por la absolución porque ella indudablemente fue un acto de autodefensa, su reacción. Y bueno, eso es lo que nosotros llevamos adelante. La campaña es conocida, es muy conocida en España. Y bueno, la idea nuestra era que hubiera un pronunciamiento público para que esto, bueno, definitivamente se logre, ¿no? Bueno, qué interesante todo el trabajo que están haciendo, Gustavo. Estamos en contacto y ojalá que absuelvan definitivamente a Iggy y pueda andar por las calles, ¿no? O sea, como cualquier hijo de vecino o hija de vecina. Abrazo grande, Gustavo. Gracias por la comunicación. Abrazo. para todos.